desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Muy buenas tardes, arrancamos una nueva emisión de Otro Fin del Mundo, este programa que espirituoso, medio apocalíptico, que arrancamos hace poco y que promete también. Estamos en el aire de radionauta.com.ar, nos pueden escuchar por ahí. Vamos a estar acompañándoles hasta las 9 de la noche con algo de música, con un poco de información, con columnas, recién terminó Cancelades. Alguna de esas voces que estuvieron circulando por ahí vamos a retomarlas porque no solo hablan de crianzas disidentes, sino también de alguna otra cosita que viene pasando aquí en nuestra ciudad, con la cultura, con los modelos de pensar la ciudad y de pensar el espacio público. Pero bueno, no vamos a adelantar demasiado de eso todavía. Tenemos también, si todo sale bien, algún comentario acerca de lo que fue el encuentro de la Red de Medios Alternativos, flamante y reciente encuentro número 19 que se realizó en la provincia del Chaco. Y no sé qué más, vamos a tener un segmento a cargo también de Nadia, que está por venir pronto. Mi nombre es Nebuena Alegretti, quien me acompaña del otro lado en los controles y, como decíamos la vez pasada, en los coros, en la co-conducción, Pablo Ucero. ¿Cómo va, Pablo? Neuwen, ¿cómo va? Acá compartiendo esta parte del estudio con la productora Andrea Reina. Tenés que, a ver, pará, que ahora inventamos algo, a ver. Hola. ¿La tenemos? ¿Sí? No se oye, porque está bajo el está volumen. Está bajo. Ahí. A ver. Hola. Sí, está, yo creo que, a ver, está saliendo, pero, a ver, un hola. Buenas tardes. Bueno, ahí va. Sí, lo vamos a ir acomodando. ¿Qué tal? Vamos a ir acomodando, sumamos un micrófono. Y sumamos una voz. Sumamos una voz y un micrófono para que tenga la voz. Es una sucesión. Para que no te hable pegadito. Para poder ir, no tener que ir turnándonos el micrófono, porque nos sobra. Acá si algo nos sobra es infraestructura. A mis espaldas, Hanna, responsable de redes. Vamos a darle tareas a la gente acá. Sí, porque si no la gente viene acá a comer las papitas. Que traen, obviamente, agradecemos. Están en todo su derecho de comerlas, puede pero hacerlo. Bueno. Sí, y acabo de entender por qué habían puesto una canción. Mirá, hoy 81 años de el asesinato de León. De León Trotsky, comandante del Ejército Rojo. Sí, en su momento empezó, lo dijiste, ¿no? Como medio dubitativo. No voy a poner a hacer una biografía, pero empezó así, con un perfil más menchevique. En su momento fue virando a posiciones más radicales también, parte de nuestra izquierda parlamentaria, legislativa, tiene sus raíces en el ideario, los pensamientos de León Trotsky, asesinado por el sicario stalinista Ramón Mercader en México, ¿no? Ahí. Un libro Leonardo Padura que recupera. Tengo ese pendiente. Lo tengo pendiente cada año que comienza, cada verano. Digo, este es el verano en el que leo El hombre que amaba a los perros. Y así han pasado muchos 84 veranos, años. muchos veranos, muchos bombazos, algún tipo de piscina, claro. Y ha quedado en el pendiente el libro. Te tienen que gustar las novelas históricas, ¿no? Si un poco ese género te interpela, está bueno. No se le pide del todo, ¿no? Veracidad histórica, pero sí verosimilitud y construcción con algún dato un poco fidedigno, porque si no es un bolazo más tirado arriba de la mesa, pero está muy bueno el libro de Leonardo Padura. A mí es un escritor que me gusta. Es largo, más allá de que yo creo que me gustaría, como novela, me gusta la sinopsis, se le dice también un libro, como el brief. La descripción, digo, uh-huh. Como de qué va, me gusta, me interesa, pero me cuesta en el verano, que es cuando digo, lo tengo que agarrar acá, porque Cuba, México, hay ciertas cosas que me llevan a verano, no Rusia justamente, pero bueno, el fin de León sí, y no puedo agarrar en el verano, me parece muy pesado para el verano. Dicen que en verano buenas playas en Siberia. Ah, mirá. Datazo ese. Datazo, pero bueno, de toda esa región se viene discutiendo bastante ahora, la reunión Trump, Putin en Alaska, todo lo que tiene que ver con las negociaciones de paz en torno al conflicto ruso-ucraniano, después reunión de Putin con, de Donald Trump con el mismo Zelensky, con representantes de la Unión Europea, pero bueno, todo esto no estaba incluido en nuestro programa. No. Voy a interrumpir, ¿se escucha? Tenés que prenderlo, sí, pero no, sí, está prendido, a ver si. ¿Me escuchan? Ah. Interrumpo esta deriva totalmente impensada. No, para no, recordar bueno, nuestros... No están dando, a ver, pará. Yo no te estoy escuchando muy bien. No está saliendo, mirá, yo estoy haciendo todo lo posible para que esto suceda, pero... Esto es radio en vivo, gente, sepan, claro, comprender que puede estar fallando. Ahí hola, sonó hola. Como a señal, a impulso eléctrico. A ver, habla. Ahora sí. Bueno, capaz tengo que volver a saludar. Yo quería decir que interrumpía la deriva por la que se habían ido para recordar nuestros canales de comunicación, porque tenemos una nueva consigna para este programa y el que viene, ¿sí? Vamos a sortear un cuaderno de Fábrica Palmera. Qué bueno. Muy bueno. Premium. Muy bueno. Esto es un sorteo en duplex, porque venimos, estirando un poco la modalidad del sorteo. Hay que hacer rendir las consignas. Nosotros, claro, arrancamos con esto del otro fin del mundo, que nos parecía que tenía como mucho hilo para tirar del carrete. Mucha gente participó. Mucha gente participó. Y es más, creo que no, la misma participación de la gente un poco nos obliga a tener que ir achicando este esquema de los sorteos o no, porque después termina siendo un bardo, una multitud, se van a estar dando de a cabezazos por el cuaderno de Fábrica Palmera que estamos sorteando. Pero bueno, decíamos, repasamos las vías de comunicación. La consigna del día de hoy es, ¿cuál es tu canción del fin del mundo? Explicación. Por si acaso. Todo es válido. Puede ser que a vos te signifique que es el fin del mundo, puede ser que la letra o algo de la canción sea muy explícito sobre el fin del mundo. Y bueno, nos ha llegado de todo. Puede ser que tenga la palabra fin. Con que tenga y vos digas esto es el fin del mundo, vale. Todo vale. Que de esas de las reminiscencias tipo la de Aerosmith de Armagedón. Que no habla del fin del mundo, pero la escuchas y ves un asteroide cayendo. Totalmente. De eso se trata. Esas están anuladas. Esa acabo de anular esa canción. No la pueden mandar. No la pueden mandar. Ya está spoileada. Todo tiene su final. No la pueden mandar. Tiene un plus, me parece, el que construye el sonido de apocalipsis de fin del mundo. Ajá. Y que no necesariamente pasa por la literalidad. Ahí yo me embadurno bastante. Opto por la vía de la literalidad de lo que diga fin del mundo, sí, fin del mundo, suena fin del mundo porque dice fin del mundo, obvio. Pero bueno, hay más opciones y es una consigna, como decía Pablo y decía André también, bastante versátil, que acepta cualquier deriva vinculada a algún final, algún fin del mundo, algún pequeño fin del mundo, como charlábamos también la semana pasada. Se pueden comunicar con nosotros a través del 221-2025-275. No hay forma de errarle con ese truco memotécnico. Es un ejercicio memorístico impresionante. Es el WhatsApp de la radio, lo repetimos, 221, característica de La Plata y regiones aledañas, 2025 2775. Ese es el WhatsApp, sino a través de nuestras redes sociales. La más activa, para serles sinceros, es nuestro Instagram. Ahí nos buscan como arroba Radionauta FM y nos pueden mandar un mensajito. Che, esta canción me remite al fin del mundo. Nos pueden mandar, si incluso su búsqueda es un poco más finita, un link de YouTube. Ah, y si tiene, no, sí, me ayudan un par, me ayudan un montón en esta facilita situación. Facilita mucho la operación técnica, el tema de descargas, de los temas, de poder hacer que suenen al aire. Veremos cómo ordenamos un poco la catarata de canciones que nos están mandando. Yo tengo figuras alegóricas raras. Hoy estás poeta. Pero, no, en realidad... hay que reconocer que son bastantes las canciones. Veremos cómo ordenemos, porque también tenemos algunos segmentos estrictamente musicales donde vamos a escuchar algunas de las canciones que han enviado, que han sido seleccionadas, y algunas otras quizás suenen de fondo, suenen en algún momento. Es todo un desafío técnico también y de puesta al aire, pero nada, estamos dispuestos a hacerlo y acompañarles de esa forma hasta las 9 de la noche. Al aire aquí de Radionauta, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Si les parece, hecha la presentación. ¿Sí? Bueno. ¿Qué? No, yo te iba a consultar porque no nos vimos. Sí. Nada, ahí se nombró lo del Chaco ahí al pasar. Nada, te volviste antes. ¿Cómo estuvo el viaje en Bondi? ¿Estuvo bien? ¿Viste que es distinto? Yo volví antes, el viaje en Bondi es muy distinto. ¿Es más cómodo? Debo reconocer que sí, porque venía sí. Preví el escenario de tener que volver medio solar y qué sé yo, tener que marcar tarjeta, volver por una cuestión también de compromisos laborales, no de falta de ganas de quedarme para el cierre, ni mucho menos de viajar apretado con ustedes, sino por bueno, compromisos que tenía en la ciudad de La Plata. Pero bueno, sabiendo que era un viaje que se anticipaba 16 horas y que en términos reales terminó siendo de 18, 19, un asiento cama en un bondi de esos de media larga distancia, me parecía que era nada, un lujo al que uno se podía estirar un poquito más en pos del bienestar físico. Había que trabajar, venías a trabajar. Venía a trabajar. Venías a usar el cuerpo. Había que preservar un poquito la columna vertebral, la espalda, después de unos días de dormir en el suelo, que era algo que también me había desacostumbrado un poco, para serles sinceros. Había algunos colchones dando vuelta, alguno pudo luquear un colchón, pero bueno, esos son nimiedades que no hacen al fondo de la cuestión de que estuvo muy bien el encuentro, el 19 encuentro de la red. Se vienen sosteniendo hace más de dos décadas. Algunos no se pudo realizar por 2020, 2021, pandemia. Claro, no por hubo la pandemia. Pero bueno, era también un desafío colectivo, arrimar hasta Chaco, poder llevarlo adelante ahí, también tejer vínculos y redes comunicacionales, políticos y también sociales y afectivas, ¿no? Con la comunidad allá de la provincia también, que viene activando, que tiene también sus propias reivindicaciones y su mirada también fruto de eso, de un transitar local y de una pelea local también, que pudieron compartir con nosotros y nos nutrieron un poco más de esa realidad que están atravesando en el Chaco. Y nosotros aportamos lo nuestro, ¿no? Lo nuestro. Cosa, aportamos, que decía, no es poco. Meter la pata en la zanja, cosa bien no porteñada. Mucho off para los mosquitos. Mucho off, había bastante mosquito y bueno, la cuestión del dengue endémico pintó medio un poco de paranoia, pero no hubo picaduras así fuertes, más allá de la pata en la zanja y una caída antes de que empiece el encuentro, que llevó a una fractura de muñeca, pero que después la compañera siguió el encuentro. Pueden verlo en el reel que subimos como Radionauta, con un stencil de la RMA en el yeso, ya intervenido el yeso de América. No, un encuentro que, nada, fue un desafío, como decías. Incluso medios de la Patagonia se hicieron parte también de este encuentro, todo uniendo, nada, dos tierras muy lejanas. Mucha gente nos encontramos en Chaco. No me acuerdo, hay cantidad de talleres, de paneles. Fueron varios. Estuvo muy bueno porque se pudo... Esto es lo que tiene la red también, ¿no? Un nivel de manijez espontáneo. No se iba a transmitir y se terminó transmitiendo por primera vez por Instagram de la red de medios. El último tuvo algunos que otros inconvenientes porque Nico, compañero de la Rastrojera TV de Misiones, que había llevado la cámara, además de 15 estudiantes de la Universidad de Misiones, se la llevó a mitad de domingo porque tenía que volverse hasta Misiones y nos quedamos sin cámara para el último panel. Por eso algunas cuestiones técnicas que pueden llegar a ver en los videos subidos. Pero bueno, pueden recuperar los paneles completos, están en la... En la página de la red, en Instagram. El Instagram de la red de medios. RMA, Rey de me gusta el Rey de Medios. El Rey de Medios Alternativos. Nada, sirvió para recargar energía. Un empujón comunicacional para enfrentar este fin del mundo que estamos construyendo día a día. Sí, Rey. Yo tengo una pregunta que es la pregunta de toda la audiencia. Apa. ¿Aprendieron a hacer streaming? ¿Se viene el streaming de Radionauta o no se viene el streaming de Radionauta? ¿Cuándo hacemos el primer vivo? Apa. Así, pero era una, cuatro preguntas hubo ahí. Es la misma pregunta. Yo no entiendo, la productora se separa. Como que se corre del rol de productora y te pone a tirotear. Chaco, yo quiero saber si lo aprendieron a hacer allá. Recuperamos algunos saberes. Pasa que también son ancestrales. Ancestrales. No. Pasa que... Eso, son saberes que al calor de los debates de los últimos años se han ido compartiendo también en el transcurso de los últimos encuentros, algunas cuestiones más técnicas de cómo transmitir. Este fin de semana en el Chaco había uno más específico que tenía que ver con todo el conexionado y la puesta. El conexionado tiró. ¿Cómo? La conexión. Taller de conexionado, me parece, incluso. No, hay que buscarlo, ¿no? Oh. No existe el concepto conexionado. Me encantó. A mí yo lo adquirí en Chaco y me pareció tan novedoso que me parecía fantástico. Pero bueno, lo voy a revisar. Taller de conexión. Bien. Que algo pudimos, algo conectamos. Algo conectamos. No está perdida la posibilidad, queremos, lo vamos a hacer, nos faltan algunas que otras cuestiones como cámaras, pero una vez que tengamos las cámaras, el conocimiento en parte está, en parte no, y será cuestión de ponerlo a prueba. Todo es un aprendizaje continuo, la vida es un aprendizaje continuo. Radio es un aprendizaje continuo. Y hacer streaming ni hablemos. Bueno, si quieren, arrancamos escuchando parte de las canciones que estuvieron mandando al Instagram y al WhatsApp de la radio. Les recordamos 221-2025-275, contestando a esta pregunta que le hacíamos a la oyentada de qué canción les remite o les suena al fin del mundo. Acá el tallerista de Taller de Conexión dice que claro que sí, conexionado da... A prueba, en medio, pero bueno, no sé si están así, no lo recuerdo como tal. Vamos a escuchar la primer participación. Esto, vamos a decir, van a quedar canciones afuera, vamos a hacer en dos días esto. Así vamos a intentar meter la mayor cantidad de canciones del fin del mundo que podamos. Pero alguna nos va a quedar afuera. Vamos a hacer una lista después para que circulemos, para que sepan cuáles son para otros las canciones del fin del mundo. Nos vamos a empezar con Agus. Dice, mi canción del fin del mundo con una pizca de esperanza, God Only Knows, solo Dios sabe, de El Príncipe de la Oscuridad, Ozzy Osbourne. Dice, ahora con la muerte de Ozzy me pega un poco más fuerte, así que vamos a escuchar, estaba por poner otra, pero vamos a escuchar a Ozzy Osbourne haciendo God Only Knows. We'll be right back. botella plástica, acetilo de calcio, agua, un martillo. Tened miedo, cabrones. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. ...25 minutos pasan de la hora 19... ...continuamos haciendo otro fin del mundo... ...al aire de Radionauta... ...y como vivimos tiempos distópicos... ...es hora de repasar... ...algunas de las cuestiones... ...que estuvieron pasando... ...en la última semana... ...tenemos ya parte también... ...de la cobertura informativa... ...venían haciendo les compas de canceladas... ...hace un ratito también... ...con parte de lo que es... ...la agenda legislativa... ...la sesión... del Senado que está transcurriendo en este mismo momento, también el fallo del juez platense que contra Jan Moche, en realidad no es contra Jan Moche, sino a favor de Milei en su injuria y en su agravio contra el joven. Yo no entiendo, porque hay veces como que está todo bien, es su cuenta personal, ajá, ¿no? Pero bueno, lo de Libra desde su cuenta personal, entendíamos que bueno, no deja de ser presidente. Hasta Johnny Vial entendía que no dejaba de ser el presidente, aunque lo haga desde su cuenta personal. Es un terreno muy, muy resbaladizo en el que se mete ahí el juez. Sí, es una doble vara. Si vos insultás al presidente siempre, él es presidente, no lo estás insultando en términos particulares, pero si él insulta, lo hace a título personal y no desde su investidura de primer mandatario de nuestro país, así que también es un poco... Habría que poner a prueba de insultarlo a la persona, es decir, le deseo la muerte a Javier Milei como persona, más no así a Javier Milei como presidente. Y a ver si funciona. Y al juez también. ¿Eh? Y al juez también. Al juez también, como persona, no así... A Alberto Osvaldo Recondo. Bueno, en fin, teníamos lo que estuvo pasando ayer en la Cámara de Diputados, ¿no? También una sensación medio ambivalente porque por un lado se consiguió rechazar lo que fue el veto a la ley de discapacidad que había realizado el presidente de la Nación ya hace unos 10 días atrás. Ahora la estrategia de la Casa Rosada tiene que ver con judicializar. Esto de alguna manera permitía actualizar también todo lo que tiene que ver con las erogaciones para los prestadores de salud que atienden a la situación de personas con discapacidad. Ya había... por parte del gobierno una estrategia desde el vamos de plantear que esto era inconstitucional, que no planteaba de dónde salían los fondos, que en realidad ponía en juego todo lo que tenía que ver con el déficit fiscal, cuando según la propia Oficina de Presupuesto del Congreso en erogaciones esto implicaba o representaba entre un 0,22 y un 0,49 más o menos del PBI nacional. Ayer se festejó un poco en las puertas del Congreso, algo que no pasaba hace bastante. Estoy recordando cuando fue el último festejo, la ley Bondi. Sí, no, yo la creo ley que Bondi, sí. Digo, más acá para no irnos tan allá como... Después algo pasó. Algo hemos festejado. Eso fue una victoria. Victoria, festejo, la ley Bondi, ¿no? Que después la tuvieron que reformar. La reformularon y pasó. Volver para atrás. Es el último festejo que tenemos. El festejo que le pudimos arrancar a este gobierno. Y ahora este, que fue como el capítulo de Los Simpsons, cuando Homero compra la mano embrujada, que dice, ¡qué bien! Porque estábamos festejando eso y de repente, ¡qué mal! Porque no se logró revertir el veto contra el aumento a las jubilades. Una de cal, una de arena, como se dice. Una de cal, una de arena, no sabemos bien cuál es o a qué viene. Después hay que buscarlo bien. Me gustó ahí el coro, como lo plantearon. Sí, claramente son montos también presupuestarios distintos. Ahí el gobierno recurrió, ¿no?, a distintos llamados telefónicos sobre la hora, algunas formas de apretar, a decir, bueno... Te transferimos un poco de los ATN a cambio de que los diputados no voten por sostener la ley de aumento de las jubilaciones. Y bueno, una nueva versión de esos 83 héroes se vivió la jornada de ayer, seguramente para La Libertad Avanza, con el sostenimiento de este veto al aumento de las jubilaciones. Tenemos ahí una participación que hace Cristian Castillo, el Chipi. La compartimos y la charlamos, ¿crees? Dale, cómo no. Diputado Castillo. Sí, presidente, es evidente que hay que votar con los jubilados o con el gobierno y el FMI. Basta de dar vuelta, o con los jubilados o repudiando a los jubilados. De Loredo, felpudiaste todo el año, dejá de felpudiar, votá una vez. Diputado, por favor, evítese. Diputado Castillo. Basta. Córtenla, basta, reprimieron. Diputada, diputada Ripoll. Déjense jorobar, vivan los jubilados, loco. Ahí lo escuchamos al Chipi enardecido también y apuntando... Y también, ¿cómo no? ¿Cómo no enardecerte? ¿Cómo no enardecerte, no? Qué difícil también tarea que les toca, sobre todo a las diputadas de izquierda, ¿no? Porque tienen que convivir con una fauna complicada y muchas veces mantenerse también en sus cabales está complicado ante semejantes injusticias, ¿no? Sobre todo uno dice, bueno, estamos discutiendo alguna giladita, vaya y pase. Pero bueno, cuando se está discutiendo ajustar a los que menos tienen, a quienes más lo necesitan, la verdad que cómo no te hierve la sangre y cómo no se te ponen los pelos de punta. El apuntado en este caso era Rodrigo de Loredo, ¿no? Un radical que le permitió al gobierno también sacar varias leyes claves, incluso recién hablábamos de la ley Omnibus, la ley Bondi, fue uno de los actores claves en ese momento y tuvo otro protagonismo en una anécdota pasó a ser célebre porque era agarrame por favor que te voto todo, no me deje que te vote todo llorando, ¿no? Como en ese tipo de cuestiones pasó como a hacer un meme en las redes sociales, pero bueno, ante una declaración que estaba dando en las puertas del Congreso, se topó también con un colectivero que le gritó mientras estaba dando una nota a C5N, sorete, da quórum, sorete. Sí, esa no la... No rastré. La productora me pidió que rastre el audio, pasaron cosas. No hace falta, pasa que ahora la recordó, hace unos días también, y me mata el revisionismo que hace de Loredo de esta situación. Planteó, es una cosa de locos lo que me pasó. Cosa, che. Era el colectivero más ilustrado de la historia, porque sabía lo que significaba la palabra quórum. Un sorete al cuadrado. Sino un sorete clasista fuerte. Fue uno también de los apuntados durante la discusión parlamentaria en la Cámara Baja de la jornada de ayer. Otro que le sienta bastante bien el calificativo de sorete es el cuasi candidato presidencial del Frente para la Victoria, Florencio Randazzo, que promovió un poco la sesión de ayer para que se discuta estas cuestiones vinculadas al aumento de las jubilaciones, también a la emergencia en discapacidad. Y tuiteó, hoy se discuten los vetos del presidente a las leyes que mejoraban la situación de jubilados y personas con discapacidad. No se trata de un gasto insoportable, lo que no se puede soportar es que el ajuste siempre caiga sobre los más vulnerables. Estamos de acuerdo, Florencio. Lo que pasa es que en su rol de diputado automáticamente, conseguido el quórum, se levantó y se fue. Se olvidó que había que votar, no era solo el quórum. No era solo el quórum y que también había que sumar los votos positivos de los dos tercios de los presentes para poder dar por tierra con estos vetos. Decíamos, uno se consiguió, uno no. Y hoy está sesionando el Senado. En estos momentos están discutiendo en la Cámara Alta, entre otras cuestiones, cosas que ya tienen media sanción de diputados, como por ejemplo la emergencia sanitaria en pediatría, también el financiamiento universitario y lo que ya parece que se consiguió votar en los inicios de esta sesión de la Cámara Alta, es poder desactivar decretos del gobierno que desregulaban ciertos organismos públicos, entre ellos el Banco Nacional de Datos Genéticos, también lo que tenía que ver con la disolución de Vialidad Nacional, los cambios en el INTI, y en la Marina Mercante, que también sentaba de alguna manera una jurisprudencia para poder atacar el derecho a huelga, que era como también lo que era más sensible en el trasfondo de ese debate. En esa lucha estuvo haciendo cuerpo nuestra columnista Diana Melón, que estaba hoy regresando al aire, pero bueno, priorizamos que Luche estaba luchando ahí, recién está pegando la vuelta, no va a llegar al horario de otro fin del mundo, pero se viene con una pequeña victoria también bajo el brazo, que no es poco en estos días. No es poco. Es un montón, Abrazate esa pequeña victoria, abrazate fuerte. No sé si es una pequeña victoria, pero linda mañana en la ciudad de La Plata, sol, ¿no? Después de más de 30 y pico de horas de días grises y lluvias, salió el sol y salió la gente a las calles. Desde Plaza Moreno se movilizaron feriantes del Parque Saavedra. Una linda columna. Soy muy malo, intenté preguntar a la gente ahí, che, ¿sabés calcular cuántos somos? No supimos, no sé si algún medio salió a decir, se movilizaron tanta cantidad. Tirémosle unos 500 personas, ¿no? Bien. Un número interesante, se hizo una movilización desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Primero se estuvo ahí haciendo llegar nuevamente la propuesta que tienen les feriantes de Parque Saavedra para reubicar la feria, que bueno, ahora vamos a recuperar un testimonio recogido ahí por Pulso Noticias. Es llamativo también la ausencia o la falta de cobertura o la limpieza de imagen, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la gestión municipal. Uno se pone a buscar ahora rápidamente entre los medios más tradicionales, los portales usualmente más visitados en nuestra región, y no hay casi... 221 no cubrió. No. Info Platense no cubrió. Editor Platense no cubrió. Diario El Día no cubrió, pero sí podés ver cómo avanzan las obras en el parque. Qué bueno. Con fotos y videítos. Mientras sucedía esta movilización hoy a la mañana y le reclamaban justamente al municipio por sus puestos de trabajo, ¿no?, porque han sido expulsados justamente del parque, y por también el cumplimiento de los acuerdos, de los principios de acuerdo que habían llegado una vez que se anunció esta obra y que avanzaron con el cercado y con las obras así de un día para el otro. Si querés, escuchamos lo que sucedía hoy a la mañana aquí en el centro de nuestra ciudad. Mi nombre es Sofía Loaiza, soy referente de los feriantes del Parque Saavedra. Estamos hoy aquí en Plaza Moreno, juntándonos con todos los compañeros para ir a Gobernación y presentarles y exigirles nuestra habilitación del proyecto que le dimos al municipio hace 2 meses. Nosotros somos feriantes, alrededor de 1.500 familias, donde nos quedamos sin trabajo a partir del domingo pasado. Hace 2 meses aproximadamente estamos negociando con el municipio, donde el municipio se comprometió en un lugar de reubicación. El lugar de reubicación puntual donde nos ofreció fue el barrio El Paligüe, allá por la Feria 96 sería La Espalda, un galpón que aproximadamente es para 150, 200 personas, no más de eso, de las cuales nosotros somos 1.500 familias aquí en Parque Saavedra. Para empezar, no entramos en ese espacio y aparte la inseguridad que hay en ese barrio, nosotros realmente no nos terminó cerrando el espacio. Pero, mientras tanto, nosotros hace 2 meses le presentamos un proyecto de reubicación al municipio, allá por Meridiano Quinto, donde en la actualidad hay una feria que está alrededor para 300 personas, pero una feria que fue una reubicación dado el año pasado para otros compañeros nuestros que en su momento fueron reubicados. El municipio en este momento se niega a habilitarnos ese espacio. Entonces, nosotros estamos marchando hoy para que el municipio y el gobernador Axel Kicillof entienda que las 1.500 familias estamos sin trabajar y que entienda que la habilitación de ese espacio es necesario e importante para cada uno de nosotros. Nosotros desde el día domingo estamos sin trabajar, estamos sin facturar y nosotros vivimos el día a día. Si hoy no trabajo y no facturo, mañana no tengo para comer. Nosotros vivimos el día a día. Con lo que vivimos el día a día estamos educando y criando a nuestros hijos. Buenos días, mi nombre es Mariana, soy feriante del Parque Saavedra. Estamos desde hace varias semanas en conflicto con la municipalidad. porque nos cerraron el parque, pero no nos otorgan otro lugar para trabajar. O en realidad sí, el lugar que nos otorgan es en un lugar atrás de la Feria Paraguay, un lugar muy lejos, a donde no queremos ir, donde es muy peligroso. Lo único que estamos pidiendo es un lugar más cercano para que todos podamos seguir trabajando. Y bueno, y el parque cerró y nos quedamos sin trabajo. Vamos a marchar de acá hasta Gobernación, pidiendo por favor un espacio para trabajar. Nada más que el mismo pedido que tienen hecho ya, o sea, que el mismo proyecto que ya presentamos va a ser presentado nuevamente. Ahí escuchábamos estos registros que tomó Pulso Noticias, uno de los pocos medios que estuvimos ahí cubriendo la marcha el día de hoy. Parece importante también como para último reflexión sobre lo que viene siendo la lucha del Parque Saavedra. Por un lado los feriantes, por un lado también muy importante vecines que están también defendiendo al parque, que están defendiendo la... lo que significa el parque para el barrio, para quienes trabajan ahí. Hoy se hizo esta movilización a la mañana y a la tarde se hacía totalmente separado, incluso sin compartir convocatoria, que lo podrían haber hecho. Se hacía una reunión para discutir sobre la situación de la, la cultura comunitaria en barrio Meridiano Quinto. Uh-huh. Barrio que incluso han participado organizaciones que habitan el parque, participaron en esa reunión. Nada, es como también esto, ¿no? Medios que dan la espalda a organizaciones que también le dan la espalda a les feriantes, en este caso, a les vecines que quieren seguir teniendo su parque como siempre lo tuvieron. Vamos a estar conversando también en un ratito nomás acerca de estas cuestiones, decíamos, de cómo desde la gestión municipal de Julio Lac piensan la ciudad, piensan el espacio público, expulsan a diferentes personas, ¿no? Con formas, se ve que para ellos cuestionables de habitar la ciudad y cómo también van configurando una cultura y una estética a su imagen, pero en un ratito nomás tenemos ahí invitade para poder entrarle un poquito más de lleno a esta cuestión. Me quedaron dos noticias como para cerrar este Dale. Repaso larguísimo. Larguísimo, se nos puso largo, bueno. Pero bueno, una tiene que ver, también lo charlamos con lo que fue ayer este tema de dar de baja el veto de la emergencia en discapacidad, porque se conocieron unos audios de Diego Españolo, que venía siendo el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, del gobierno de Javier Milei, había sido su abogado personal y llegó a esa cartera a partir de la defensa de Javier Milei en distintas causas civiles. En los audios que se dieron a conocer, una cámara oculta, de alguna manera plantea que hay, si él se está encargando de cortar con algunos curros, no puede ser que haya gente debajo de él que esté pidiendo guita. Dice en forma literal: yo fui y le dije, Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita, ¿qué hago? Parte de los audios señalaban a la droguería suizo-argentina que definía precios y condiciones de los convenios que tenía el Estado con distintos prestadores del sector de discapacidad, donde había pedidos de coimas lisa y llanamente, y donde se involucraban a la propia Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y también a uno de sus asesores más cercanos, Lule Menem. Todo este escándalo terminó con la expulsión de Diego Españolo de su cargo. Esto fue comunicado en la madrugada del día de hoy por la vocería presidencial, que me parecía llamativa también en la forma en que lo dieron a conocer, en cómo lo comunicaron, que dicen, se trató de una medida preventiva frente a hechos de público conocimiento que están siendo utilizados por la oposición política, y la idea o la prioridad del Ejecutivo era garantizar el normal y correcto funcionamiento de la agencia. Estuvo circulando apenas, aparecieron los audios como, bueno, hay que ver si no es una IA. Puede si ser una IA no, en estos tiempos, pero no, evidentemente. Yo creo que de ahí viene esto de manera preventiva, como no es real lo que dijeron, estos audios son falsos, pero antes de que se ensucie, lo sacamos. Medio como ahí es el porqué de manera preventiva. Hechos de público conocimiento, decían desde la vocería presidencial a cargo de Manuel Adorni, cuestión que Españolo fue un fusible más. Veremos cómo siguen las investigaciones judiciales, seguramente también desde las distintas bancadas opositoras se le pida una investigación legislativa que pueda dar cuenta de cómo vienen siendo esos negocios y esos convenios del Estado con los proveedores de servicios de salud para el sector de discapacidad. Veremos si de algún lado le llega a Karina Milei, si no es por las coimas con las droguerías, si no es por la causa Libra o para pedir directamente billete para tener una reunión a solas con Milei, algún tipo de interpelación judicial. No digo que garantice nada, muchas veces también la justicia corre con el caballo el comisario, pero bueno, por lo menos públicamente se dan a conocer y nada, generan preocupaciones también dentro de las filas del oficialismo. La otra es un reclamo que vienen haciendo también noticia vinculada a lo judicial, que es un reclamo que vienen haciendo organizaciones sociales, familiares y compañeros de Darío y Maxi a partir del pedido presentado por el excomisario de la policía bonaerense Alfredo Fanciotti, responsable de la masacre de Avellaneda, del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el 26 de junio del 2002. Lo que pidió Fanciotti es una excarcelación. Ya le habían otorgado ese beneficio al cabo, al ex cabo en realidad de la bonaerense Alejandro Acosta, también otro de los responsables materiales juzgados por justamente los hechos acontecidos el 26 de junio ahí en la estación Avellaneda. Desde las organizaciones y los familiares y compas vienen justamente pidiendo que se sostenga la cárcel efectiva para Alfredo Fanciotti y repudian justamente el pedido que viene haciendo su defensa para su excarcelación. Sí, hablando de Sorete, Sorete importante, Sorete que se tiene que mantener, quedar ahí en la cárcel. Bueno, estuvo acá en La Plata pidiendo esta, tuvo una audiencia con el juez para pedir esta... A fines del año pasado, ¿no? A fines del año pasado, principios de este. Bueno, pudimos escupirlo un rato. Tuvo que salir como rata por tirante por una portita que daba a otra calle. No éramos muchos, pero estas ratas no pueden caminar tranquilas por ningún lado. Así que estuvimos cumpliendo nuestra tarea política, social, que es señalar que los asesinos tienen que estar en la cárcel, como es el caso de Fanciotti. Bueno, que ahí se pudre, que ahí se quede. Vamos a escuchar, si te parece, Pablo. Me enojé. Sí, ante este Perdón. Enojo. Está bien, decíamos, Perdón. Qué difícil que no te hierva la sangre, que no se te pongan los pelos de punta ante las injusticias, sea en la Cámara de Diputados, sea en un estudio de radio. Cuando a uno le toca dar noticias de esta naturaleza, vamos a seguir escuchando algunas canciones que nos estuvieron mandando con esta consigna. Al final hablamos muy poco de la consigna, o en realidad el listado de canciones. Algunas las vamos a escuchar, pero son muchas, decíamos. Hay una historia, ya subimos una, o no la subimos la foto esa. Hay una foto con un preliminar, bueno, no, saquen la foto del preliminar, porque son muchas las canciones. Vamos a escuchar una que nos manda Marula. Una canción de Bastille, supongo que será la forma de pronunciarlo, de un álbum que imagina durante todo el tracklist del álbum, ¿no?, de las canciones, cómo sería la última noche de la humanidad desde el point of view, el pop, desde el punto de vista del protagonista de las canciones. Me gustó, me pareció como que se metió de lleno en la consigna. Tenía, sí, esperando, sí, un programa donde... Si esto no fuese por sorteo, se llevaría casi el premio. Ya estaría ganado, pero para mí tenía guardado este mensaje por si en algún momento en algún programa de radio hacían una consigna así, ya tenía Marula su respuesta. Así que vamos a escuchar Doomsday de Bastille. When I watch the world burn, all I think about is you. When I watch the world burn, something in the Kool-Aid. Cruising through the doom days. God knows what is real and what is fake. Last couple years have been a mad trip. How'd you look so perfect? You must have some portraits in the attic. We'll stay offline so no one gets hurt. Hiding from the real world. Just don't read the comments ever, ever. We fucked this house up like the planet. We were running riot. Crazy that some people still deny it. Think I'm addicted to my phone. My scrolling horror show. I'm live streaming the final days of Rome. One tab alone, it's pornographic. Everybody's at it. No surprise, we're so easily born. Let's pick the truth that we believe in. Like a bad religion. Tell me all your original sins. So many questionable choices. We love the sound that our voice makes. Man, this echo chamber's getting loud. We're gonna choose the blue pill. We're gonna close the curtains. We're gonna rabbit hole. Radionauta.com.ar. Pequeños fines del mundo. Que se caiga la internet. Que no te viva ni un potus. Enfermarse en vacaciones. La boleta de la... Que te corten el agua en verano. La derrota de tu equipo. Otro fin del mundo. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Nauta. Continuamos en otro fin del mundo aquí al aire de Radionauta, ya más cercanos a las 8 de la noche, pero aprovechamos este momento porque somos varios más aquí en los estudios de Radionauta. Decíamos hace un ratito que íbamos a hablar acerca de lo que tenía que ver con la ciudad, con cómo viene pensando el gobierno municipal también la ciudad, la estética, las reformas que hemos presenciado en la ciudad de La Plata. Y para que nos cuente un poco más, estamos con Sisa, compa de Aucaché. Pueden haberla oído si estuvieron escuchando Cancelades hace un ratito, hablando de otra cosa. Pero bueno, ¿cómo va, Sisa? Buenas. Otra cosa, pero todo vinculado. Todo revinculado. Y bueno, estamos también con Nadia, que se apersonó. Me apersoné, sí. Me apersoné un poquito tarde porque tenía que dar clase, pero qué contenta estoy de poder dormir en un colchón. ¿Viste? ¿Ya hablaron? ¿Cómo cambia? Felicitaciones. Un poquito. Ay, sí. Qué difícil ver, ¿no? Como cuando uno pasa la barrera de los 30, la cadera, la espalda. Sos joven, Nadia. Sos joven. Todavía sos joven. En este grupo sos ¿cómo joven? Responden las vértebras? Ser joven no es lo mismo que ser joven en este grupo, no. Eso es cierto. O no es lo mismo que tener la cadera sana. Sí, tal cual, tal cual. No, no, no quiero ni decir por dónde andar. Tengo ejercicios para eso. Ah, bueno, este sirve, programa Messi. Tiene todo. Che, arrancamos, no sé si con una cronología o no, pero esto es algo me parece que también atraviesa como diferentes gobiernos, diferentes colores políticos, pero que de alguna manera cobró también otra fuerza con la gestión de Julio Alac, porque de repente asumieron, dijeron, nosotros vamos a reformar las plazas, vamos a cerrarla por 6, 8 meses, uh-huh. un año si es necesario, vamos a echar a los manteros, bajo el eufemismo de negociar algunas condiciones, de abrir una feria por allá, de meterlos en algún lugar cerrado a la que va poca gente, pero también vienen planteando una manera de ver la ciudad, de habitarla y de pensarla estéticamente, habitacionalmente y social y económicamente incluso también. Les compas de Aucaché estuvieron laburando bastante este tema y también se han visto afectados en términos particulares un poco por el rodillo gris que viene pasando el municipio por distintos barrios, pero no sé, Sisa, por dónde querías arrancar o qué reflexión un poco les merece. Justo escuchamos un audio también de les compas feriantes y manteres en la movilización del día de hoy, comentando un poco eso, ¿no? Se pone en riesgo sus puestos de trabajo, su fuente de ingreso a 1.500 familias por el hecho de este eufemismo de puesta en valor de algunos espacios. ¿Qué sé yo? Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? Linkeándolo con cancelades, puedo decir que la nueva Plaza San Martín no tiene juegos infantiles, por ejemplo. Ahí ya entendemos un poco las lógicas de hacia quiénes apunta el espacio público. No es novedad que las niñas no tengan lugar casi en ningún lado, y ni siquiera en los lugares para niñas. Pero bueno, se refuerzan. Por otro lado, sí, dentro de todo esto que nombrabas, también quería agregar como la cuestión de la cultura en el espacio público. La cultura entendiendo no solo como expresiones artísticas, que bueno, que nos competen a quienes trabajamos con esto o a quienes activamos también desde ahí, pero la cultura como todo aquello que nos construye, ¿no? Los murales no es solo el mural por una cuestión estética o artística de apreciar la pintura, sino porque La Plata históricamente ha sido una ciudad muraleada, es una de las pocas ciudades que tiene la carrera de muralismo dentro de la Facultad Nacional, de la Universidad Nacional. Entonces, de repente también es una municipalidad que blanquea paredes mientras forma muralistas que van a trabajar a dónde y para quién, y que cuando finalmente decide una política que incluye el muralismo, clava un papa gigante por un muralista no local, ¿no? Sí. El otro día lo vi por primera vez. Yo no estaba enterada de esto. Y fue como... No transitas mucho el centro. ¿Qué? No, yo soy muy de esta ala, de moverme muy por este barrio. Y además fue uno evita también. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Bueno. Sí, tremendo. Incluso la narrativa que un poco construyen, ¿no? Uno mira, estaba chequeando recién ahí las redes sociales y me veían con el teléfono, era estos carretes de cómo estaba antes y cómo está ahora. Y ponele, antes, no sé, era el puestito de Patty, de Chori, qué uh-huh. sé yo, y ahora un recital, como diciendo, bueno, además hay una cuestión donde si vos querés hacer un recital de esa naturaleza, hay miles de permisos. Mucha burocracia, seguramente se te niegue el espacio, te caiga control urbano, mientras es vendido como lo aceptable solamente lo que organizan ellos, con recursos de los vecinos también puesto ahí. Uh-huh. No es que no lo valgan, pero bueno, no se trata de coartarle la posibilidad de intervenir en el espacio público al resto de los vecinos de la ciudad. Pasó con las compas de la campaña del aborto hace relativamente poco también. como un espacio que era eminentemente político, como era la Plaza San Martín, donde empezaban y terminaban un montón de marchas, movilizaciones, hoy tengas que pedirle permiso al municipio y te caiga el autito ese a verduguearte, la verdad parece, en tiempo de distopía, suma un granito más. Bueno, desde AUCA un poco el análisis que venimos haciendo, para quien no sabe, AUCACHE es un frente cultural que pertenece a Marabunta, donde nos nucleamos a algunas personas que trabajamos desde la cultura o que activamos desde la cultura. Y bueno, el planteo que de lo que venimos pensando es, bueno, espacio público para quién. Y también esto de que todo debe estar bajo el ala de un municipio que en tiempos de derecha se plantea como oposición, pero la vara a la que responde se vuelve cada vez más alineada a la derecha. Entonces, a partir de eso, hemos como retomado debates del espacio público, que bueno, que si bien siempre estuvieron más o menos ahí, hoy manejan otro cuerpo y manejan otras intervenciones. Nos ha caído la bonaerense, o sea, claro, como haciendo un mural, repintando un mural nuestro. Digo, más allá de que las paredes son de todes y apelamos a eso, estábamos tapando un mural que habíamos hecho nosotros. Sí, sí, evidentemente la vara se está corriendo cada vez más para la derecha y también esta cuestión de naturalizar la represión en mayor o menor escala, pero eso, que te caiga la infantería, que haya un camioncito, que baje ahí los Kobani. No sé si está muy bueno como forma de puesta en valor, en teoría, de esos espacios. Nadie reniega de que si le faltaba al banco unas maderas y te sentabas medio de coté, no esté bueno también eso. Pero bueno, ahí se reconfiguran también otras lógicas y otra forma, como decían, de habitar el espacio público. Y ahí aparecía un concepto que les quería preguntar, así medio de inquietud intelectual y política, que tenía que ver con la idea de gentrificación, que me parece que ahí lo asociaban a esto de, bueno, cultura careta, ciudad para quién, gentrificación de la ciudad. ¿Cómo lo venían viendo o pensando también desde AUCACHE? Bueno, un poco el análisis es ese, ¿no? Como en la gentrificación tiene como algunos pasos que los más evidentes quizás sean cuando se cierra la plaza y cuando después se inaugura esa plaza adorno. Y para eso también se ha sacado a los trabajadores y a los habitantes históricos del espacio. Pero tiene como una previa, quizás esto es más individual, pero apelo a que mis compas compartan. Pero tiene como una previa que tiene que ver con la destrucción de ese espacio, ¿no? Que pasa incluso con la privatización de por ejemplo, de los trenes o de cualquier otra cuestión que tengamos presente. Primero hay un dejar todas las lámparas quemadas, un dejar que ese espacio tome características que hace que la habitación de ese espacio sea mucho más polémica, o sea, por personas que no son buenas víctimas, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ay, pero ahí roban, y bueno, está bien, después cuestionemos por qué la gente roba, por qué hay consumos problemáticos y toda la bola, y que eso también es una responsabilidad de la municipalidad. Pero primero hay un deterioro que hace deseable esa puesta en valor, ¿no? Y valor, ¿qué valor le vamos a poner? Digo, lo que está pasando con el Parque Saavedra es tremendo. Es un parque que tiene un valor zarpado a nivel cultura, a nivel... lo hemos habitado históricamente quienes estamos en la ciudad de diversas maneras. Yo he vendido cigarros armados de yuyo ahí, he ido a jugar con mi hija, he habitado la biblioteca, he ido a comprar ropa para ella. Hemos hecho actividades, festivales y cuestiones, y creo que eso es algo de la cultura platense que está muy en peligro con las políticas de este municipio, que tiene que ver con esto, con la cultura que pasa por no solo por la organización que depende de orgánicas, ¿no? Sino sí, también sí. De quienes hemos activado incansablemente por fuera de esas formas de organización también. Sí, lo que Exacto. se va gestando en el lazo social, en el encontrarse y en habitar esos espacios también desde otro lugar. Claramente ahí, como decías vos, el deterioro me parece, no sé, que lo terminen ranchando, no sé, otros pibitos, qué sé yo, genera capaz que menos empatía en el platense de bien. Por eso también era un debate que apareció con esto de los feriantes del Parque Saavedra, de bueno, no, porque los vecinos no los quieren, no, pero al final los vecinos también están yendo a consumir ahí a los puestos, le están haciendo la dos, como que hay también, o por lo menos una búsqueda de que se rompa esos lazos de empatía y de solidaridad. Y también es un punto bastante clave pensar en esto de, bueno, ¿quién define el derecho a la ciudad o en manos de quién dejamos esas definiciones? Porque hay una construcción, una planificación de lo urbano que es absolutamente arbitraria, inconsulta. No sé, hablábamos del parque. El parque es un repatrimonio arbóreo, de un montón de cuestiones, y avanzan las máquinas sin mucho criterio. O lo mismo de la diagonal, se levantan 80 árboles de un saque, nadie le importa nada. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Quiénes las definimos o las dejamos de definir? Y en pos de qué modelo de ciudad, me parece que también está un poco en el debate. Pienso, perdón, en relación con lo que decía Sisa, que justamente estas formas de organización comunitaria fueron lo que sirvió para que no existiera, en el caso de Parque Saavedra, este único discurso de la puesta en valor. Era tan patente que veníamos habitando el parque hace tanto tiempo y que se venían construyendo formas de asociarnos afectivamente, políticamente, desde lo ambiental, desde un montón de cuestiones, que con Parque Saavedra no fue tan fácil decir, sí, no sé qué, hay que ponerlo en valor. Estaba claro que había un montón de organización comunitaria que no respondía a lógicas partidarias en ese sentido. Por eso la estrategia fue otra. La estrategia del parque fue cerrarlo lentamente, ir atajando a los grupos por separado, dividir, ofreciendo diferentes propuestas y encontrar ahí una resistencia mucho más dividida de que si solo hubieran cerrado el parque y listo. Exacto, sí, y también pensar esto de que cómo planificamos la ciudad y la ciudad que queremos para nosotros también es lo que termina formando el ojo, ¿no? Porque mismo cómo se piensan las casas y los edificios y todo forma el ojo en relación con cómo nos asociamos, cómo vivimos y... bueno, esto como que si de pronto eso se homogeneiza, se blanquea, hoy justo veía un reel que era como respondiendo a esta lógica de Tinder, de uno de nosotros te tiene que conquistar, y era Tanito, Rochito, ¿viste? ¿Cuál de los tres te conquistó? Es como si... ¡Ninguno! ¡Ninguno! Todo bien con la lógica del padre copado y mirá, ahora te muestro los tres autitos que hice, pero ya... Había muchas otras cosas, ¿no? Que nos conquistaban de lo comunitario. Sí, de la forma de habitar el espacio también. Una de las definiciones de la gentrificación tiene que ver que con los sectores económicos, que tienen que ver con la cuestión inmobiliaria, con los sectores nobles, son los que empiezan a influir en políticas públicas. Entonces, eso es algo a no perder de vista, que tiene que ver con que, bueno, ¿quiénes están planeando la planificación de nuestra ciudad, del lugar donde vamos a habitar nosotros? Muchas veces gente que ni siquiera vive en nuestra ciudad o lo hace en territorios súper aislados por su propia clase, ¿no? Sí, incluso parte de la configuración urbana lo hemos charlado bastante a raíz de, bueno, de la inundación 2013 y todos los debates posteriores de los códigos de ordenamiento urbano y tal. Hay mucho edificio vacío, mucha gente sin vivienda y además hay una política pública que parte de la idea de maquillar el casco urbano y el centro y de abandonar completamente las periferias, que nada, es una decisión política que ha atravesado muchos gobiernos, insistimos como con esa idea, pero bueno, que se profundiza cada vez más y el abandono y la brecha también habitacional y de servicio y de derecho a la ciudad es cada vez más grande. Sí, y que hay algo muy relevante en esto que hablas, donde está el Parque Saavedra es una parte donde pasa el arroyo del zoológico. Eso es zona inundable, digamos. Toda modificación que se haga ahí va a traer consecuencias en el resto de la ciudad. Y llevando esto no solo como a la cuestión pura y dura de agua entrando a tu casa, también eso es parte de nuestra cultura. También es algo que las marcas en las paredes de la inundación, las pérdidas de los objetos, de la gente, de los seres, la organización a partir de las inundaciones, también son parte de la cultura de nuestra ciudad. Y coincidió que yo no estuve en 2013 y viajé, y mi perspectiva es la de haber llegado un año más tarde y ver cómo mis círculos se estremecen cada vez que llueve. Y cada vez que pasa algo como lo que pasó ayer, que llovió 30 horas seguidas, hay una sensación flotante en el aire de miedo, de la posibilidad de lo que puede volver a pasar. Y creo que hay algo ahí también que, más allá del trauma, hay que aprender del cuidado. Re. Y entrar en esa de, bueno, más allá de si podemos pintar un mural, más allá de si podemos... Esto se lleva todo puesto. La vida se lleva puesto. Hay algo de otro fin del mundo de quienes gobiernan, ¿no? Como que les gusta ver hasta dónde pueden llevar. Digo, saliendo de solamente lo que es ALAC, su gestión y su puesta en valor. No, como que la idea de puesta en valor es medio ecocida. No, como que tiene un poquito, no sé, pienso en... Berizzo y la puesta en valor de la Costanera. La Costanera, la puesta en valor que hizo Seco en Punta Lara y sacar todos los árboles, que no haya sombra, que esté lleno de cemento. Es como que les gusta tirar a ver hasta dónde. ¿Qué tanto puedo hacer mierda todo para que cualquier lluvia sea una inundación? Es una política peligrosa, seguro, pero como que hay una idea de progreso en eso, ¿no? Como que han logrado construir, ¿no? Sí, artistas estos, viajando, ¿no?, en jet. Claro. No, y además, si decíamos del trauma algo hemos podido aprender también en términos sociales, políticos, me parece que se habilitó y se legitimó justamente el involucramiento de les vecines, de las asambleas de los barrios, justamente en estos debates donde hoy están quedando completamente afuera, que es qué ciudad pensamos, para quiénes y en función de qué. Me parece que vamos como desaprendiendo, por lo menos en términos de políticas públicas, de gestiones municipales, vamos dando pasos para atrás en justamente las lecciones que nos han dado estas tragedias. Sí, yo creo que ahí es como la gran victoria del binario. Me pongo filosófica, perdón. Va bien, va bien. Como la gran victoria del binario, donde entonces la lucha es institucional. Claro. Y vamos con el kirchnerismo y vamos con... O la lucha es por fuera y es en la calle y es... Y es como... La aposta es que tenemos que estar en todos lados como colectivo, ¿no? Como quienes queremos otra cosa, necesitamos ocupar los espacios... Bah, esa es mi perspectiva. Quiero decir la aposta, pero es mi aposta. Digo, tenemos que ocupar los espacios que podamos ocupar para tener las decisiones que podamos tener. Y es necesario discutir con la municipalidad y es necesario, no sé, una amiga muy querida tiene una canción que es como, y si hay que quemar, acá estoy, ¿no? Como... Sí, ni hablar. Sí, en términos de pensar y de decidir y de involucrarse, no tiene que ver con sentarse en una mesa técnica para debatir estas cuestiones, sino básicamente, bueno, tenemos algunos problemas, algunas reivindicaciones en torno a esto, bueno, veremos qué forma... De acción directa construimos también para que se nos tome en cuenta. Sí, desde AUCA tuvimos reunión con la Secretaría de Cultura y tuvimos ahí como muchos debates internos antes de encontrarnos, en plan de, bueno, no vamos a entrar a hablar de los grafiteros. Los grafiteros no están buscando ser legales, uh-huh, y nosotros no estamos buscando bastardear a los grafiteros, ¿no? O sea, entendemos que son parte de la cultura y que manejan, que no son los mismos que van a ir a debatir con la MUNI de la misma manera. Pero tampoco le vamos a pedir permiso como artistas a la MUNI para hacer cualquier cosa que queramos hacer en el espacio público, porque entendemos que las paredes son públicas, porque las vemos todos. Entonces, lo que pasa en Parque Saavedra, pero también lo que pasa con el Papa, ahí clavado en Plaza Moreno, es a quienes nos consultaron. Si nosotros queremos la cara del Papa, todo el rato al lado de Plaza Moreno. ¿No? Como, más allá de la opinión individual de cada uno, de las creencias, digo, ¿cuál es la participación ciudadana que tenemos en un supuesto Estado democrático, donde también entendemos que hay instancias que se consideran dentro de esas reglas, donde nosotros tenemos, no solo podemos, sino que debemos tener participación? Sí, ni hablar. No sé si a alguien le quedó algún bocadillo, alguna pregunta, como... ¿Bocadillo puede ser muy falopa? A ver, sí, cómo bueno, no. Hace unos meses hice un taller vivencial acá en La Plata de psicogeografía. ¿Qué es la psicogeografía? Bueno, se piensa así como el efecto anímico y emocional y, qué sé yo, psicológico que tiene el espacio, básicamente, sobre... les sujetes, ¿no? Entonces era como un taller donde recorrimos primero Meridiano Quinto con toda la cuestión histórica y arbórea y qué sé yo, pasando por el edificio que está frente a Parque Saavedra, que parece el edificio de Oye Arnold porque está como unido por una especie de terreno, digamos, me explico, los dos edificios de departamentos que están ahí enfrente a Parque Saavedra, pasando también por el parque. Y en este taller se hablaba también, y en relación, en su vinculación con la literatura y demás, de lo que es la fantasmagoría, ¿no? Los fantasmas del pasado y los fantasmas del futuro. Cómo un espacio urbano contiene momentos, digamos, donde uno mira tal cosa y le remite a tal otra cosa, a tal imaginación, a tal momento político, a tal momento arquitectónico, y también los fantasmas del futuro, de lo que hubiera podido ser, y como muchas veces, por ejemplo, este gobierno utiliza esa fantasmagoría del futuro para decir, hubiera pasado tal cosa, hubiera pasado tal otra. Y pensaba, en relación con lo que decías, en esto de homogeneizar el espacio, limpiarlo, lavarlo, tapar los murales, volverlo igual, poner al Papa, qué sé yo, cómo muchas veces nos desvincula de nuestra propia historicidad y de nuestra memoria y también de nuestros futuros posibles. Re falopa, pero bueno, eso. Y ese taller, si se repite, que lo daban Martín Ribretó, creo, el chico de Osmiórnica, y Noelia, no me acuerdo el apellido, háganlo porque era la gorra y era maravilloso. Bueno, esto veníamos hablando también con AUCA, en el sentido, por ejemplo, borraron el mural, inauguraron la plaza de Julio López sin el mural de Julio López en Los Hornos. Entonces, ahí hubo como una situación de decir, bueno, ahí te das cuenta, hay una cuestión de borrar la historicidad, borrar la memoria, porque son estrategias de individualismo, ¿no? O sea, la idea es separar, es que no entendamos que somos múltiples personajes y figuras quienes ocupamos el espacio público y que gane todo el tiempo y prevalezca todo el tiempo esta idea de que, bueno, yo merezco usar el espacio público y no otros. Entonces, soy yo y no el cheto, y el cheto es soy yo y no el resto de la humanidad. Bueno, yo en esto que decías voy a salir con un comentario falopa también. ¿Puedo? Se pica otro fin del mundo. Otro fin del mundo. Se activó el momento falopa, está bien. La cara de Neue cuando dije falopa fue como, no, igual, ¿qué estará? ¿Qué vas a decir? Ya después de tres días en el encuentro en Chaco, como, ¿qué iba a decir esta? No, pero súper atinado el taller a la gorra, me parece. Me parece, yo quiero saber. Sí, re. Yo acabo de volver de Paraguay y acabo de volver de Asunción. Asunción es una ciudad como grande que tiene 520.000 habitantes, aprox, según Wikipedia. Después puede fallar. Pero es muy extraña porque vos caminás por la calle y es un pueblo. La gente tiene las puertas abiertas y está tomando mate en la calle. Pero después, para ir a cualquier lado, tenés que subir a una autopista y a un viaducto y tenés cuatro shoppings en el camino. Entonces, hay cuestiones muy extrañas que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad, también con un lugar que se ha vendido su alma al capitalismo rebosantemente y que ha gobernado a la derecha históricamente. Pero me pareció muy interesante la capacidad de conservar ciertas cosas que se conservan a partir de la genealogía. Re. Y ahí es donde más allá de la organización, más allá de prender fuego cosas, más allá de presentar proyectos a donde haya que presentarlos, hay algo que creo que necesitamos quienes estamos en esta, que es entender que venimos de otro lado, que es poder, eso, el espacio público habilita que habitemos con personas que no son las personas con las que convivimos diariamente, cotidianamente, y que podamos compartir el espacio de repente. Esto también nos, en muchos casos para mí ha sido la militancia, donde yo de repente puedo hablar con Sofía, que es la persona que está de referente con la gente de la Feria del Espacio Abierto, que es como se autodenominan a quienes nosotros llamamos de manteres. Y haya podido tener un punto de encuentro y una conversación con ella a partir de esto, de encontrarme y de decir, bueno, yo no vengo, no ocupo este espacio solo yo con mi clase, con mis amigues, con mi hija, con mis pares en clase, simbología y todo. Necesito encontrarme con otra gente que maneja otros lenguajes, que maneja otras dinámicas, que maneja... Yo no tengo que salir a vender hoy para tener mañana, para tener hoy. No tengo que hacer eso. Y es necesario que nosotros entendamos esa diversidad compartiéndola, no desde afuera viniendo a explicar. Sí, ni hablar. Y me parece que es justamente la riqueza... donde reside la riqueza del espacio público, poder compartir con Leotre y encontrarse justamente en esa diversidad y en esa diferencia y poder tratar de entablar un puente para el diálogo. Me parece que también pensando en esto de lo que decías del viaje a Asunción, uno también de alguna manera, no sé si romantiza el exotismo cuando mira con ojos más de observador lejano y no le toca habitar cotidianamente esas realidades, pero también ahí das cuenta un poco de esas prácticas que vienen de arrastre, que se vienen sosteniendo, y también de las distintas lógicas y cómo se van superponiendo capas y formas de habitar la ciudad en un mismo Frankenstein que vamos habitando. El problema cuando todo termina siendo medio homogéneo y la propuesta de compartir con lo otro está medio reglada, casi por una lógica donde nosotros no tenemos poder decisorio de decir, bueno, ¿qué me pinta hacer? Si me quiero tirar al pasto, no se puede pisar. O un montón de cosas que ocurren cotidianamente en estos espacios, pero que también nos permiten pensar, bueno, ¿cómo habitamos nuestros hogares y cómo habitamos nuestra ciudad también? Exacto, y además esta mezcla siendo que igual ya estábamos reglados por un montón de cosas y estamos... en un espacio online de burbujas algorítmicas cada vez más atomizadas, así que la única manera de hacerle frente es un poco con presencialidad y bueno, espacio real, compartido. Sí, hay algo de lo analógico ahí, que es necesario del contacto, de lo 3D, de lo tridimensional real, ¿no? Así, no sé si real, porque no es irreal lo otro, pero sí del contacto. Inauguramos de esta forma, tal vez, una visita, pongámosle mensual, para no poner mucho compromiso, de Aucache en otro fin del mundo. Yo no quiero poner mucho, no lo quiero decir al aire. Ups, ay, disculpe. Ay, tenía el micrófono abierto. El Rama acá atrás también, Sisa del otro lado. Tal vez una visita mensual de Aucache al estudio de Radionauta para otro fin del mundo. Micrófonos abiertos y eso. Tema y conversaciones falopa. Tema sí, disparador random. Le metemos para adelante. Sí, restamos. Chicos, mi sueño es la radio, así que yo vengo cada vez que me inviten. ¡Listo! Convertimos tu sueño en una obligación. Necesito a alguien que busque a la nena en patín. Vamos a hacer que odies tu sueño. Nada, agradecerte, Sisa, por el tiempo, por la doble entrevista hoy en Radionauta. Artista exclusiva de Radionauta. Síganme en mi proyecto de Tango Dis, que es Tango Disidente, que en realidad ese es mi activismo puro y duro. Un tango que es otro tango, pero es el mismo tango. Conserva la esencia, pero es otro tango. Un tango no gentrificado. Vamos a ir con una canción más que seguramente la cortemos, es larga. Un minutito, una postilla antes, si tenés una canción del fin del mundo muy pensada o no, que te suene a fin del mundo, capaz que es mucho compromiso para que salga ahora de sopetón, pero bueno. ¿Por qué no le preguntamos a los entrevistados? ¿Por qué no le decimos esto antes? ¿Por qué se nos ocurre al final de la entrevista cuando...? Bueno, ¿qué...? Yo igual quiero decir que ayer estuve como hasta las 6 de la mañana compartiéndonos música con una michi, lo cual fue así como éxtasis, porque en mi vida de madre eso no pasaba hace mucho tiempo. Y tengo una canción. Ah, Pabina, todo es que la gente la tiene sí, pensada. Sisa ya tiene que conducir este programa. Yo, chau, nos vamos. Yo me voy a ir. Pero es A pesar de vosé, de Chico Buarque. Bueno, oh, entra en la lista. En Portuñol. En Portuñol. A pesar de usted. A pesar de usted, de Chico Buarque. Chico Buarque. Bien. Esta canción tiene un audio explicativo. Tiene un audio explicativo, sí, me porque la manda. Ahí suman puntos, eso hay que decirlo. Hay que decirlo, sí, que suman puntos la gente. La gente que manda audio, sí. Sí, ya casi que ganó. Si no fuese sorteo, capaz que metemos dos papeles con el mismo nombre. Capaz. Si no fuese sorteo, sí, hay gente que ha hecho méritos en, bueno, buscarle una vuelta a la consigna. Pero hay no gente, creemos en la meritocracia. No creemos en la meritocracia, así que lo vamos a someter a la arbitrariedad del papelito. Sí. Así que, pero bueno, vamos a escuchar este mensaje que nos compartía Emiliano desde la ciudad de Mendoza, recomendando algunas cosas que tienen que ver con su terruño también. ¿Podrías mandar La danza de los principiantes de mi amigo Invencible? Y lo digo en referencia a un reel, un TikTok, no me acuerdo dónde lo vi, creo que en Instagram, tendría que buscar dónde, en el que explicaban que, bueno, el disco de La danza de los principiantes es como la idea por detrás, es como que un concierto de una banda de ellos en contexto del fin del mundo, algo así. Por eso es como que no pasa nada, ¿viste? Y la imagen esa del disco como que es todo medio caótico. Pero tendría que buscar la refe para que pegue más, porque claramente mis palabras no tienen mucho más sentido que esto que te digo. Tienen todo el sentido las palabras de Emiliano ahí. Después buscamos bien la referencia, la explicación, pero nos sirve pensar en un concierto en el fin del mundo y que suene música así. más no le importó. Y el cantor les confesó con el rostro su gran temor. Y su voz llegó al rincón donde bailábamos vos y yo. ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? Latas, un objeto punzante, conciencia de clase. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. Seguimos en otro fin del mundo. Pasaba Mi Amigo Invencible con la danza de los principiantes, que están celebrando 10 años de este disco, están haciendo gira. Yo lo fui a ver en Deseo Club hace 2 semanas y van a estar en el Festival Multiverso de La Plata el 20 de septiembre. Así que con nada. Barbie Recanati, hay más, hay fiesta, hay un montón de cositas, pero bueno, está interesante como para rimar también. Sí, sí, totalmente. Estuvo buenísimo, sí, súper recomendable. Bueno, esto, comienza la columna de literatura y chisme en otro fin del mundo. No sé si fue hace bastante ya, pero hace un par de semanitas estábamos compartiendo algunas lecturas, algunas ñoñadas literarias. Pasaron 2 semanas, pero muchas cosas pueden pasar en 2 semanas en nuestras vidas. Pasó una vida. Estuvimos en Chaco. Estuvimos en Chaco, Pablo. Lo. Debo reconocer que me la perdí la anterior porque justo tuve que salir. Estabas ahí todo con... ¿Era la vez que jugaba Estudiantes? Sí. Claro. Momentos finales, yo medio abandoné este barco, vos junto llegabas, así que nada, para mí estás inaugurando la sección literatura y chismecitos, por lo menos lo que a mí respecta. Bueno, entonces eso, primero que nada, compartir un poco de agenda literaria de este fin de semana, como para quienes estén con ganas de ñoñada literaria y escuchar lecturas en nuestra ciudad. Mañana va a haber una propuesta, ¿cómo es que se llama esto? Caña con Ruda, en el Museo Almafuerte. A partir de las 19:30 horas va a haber lectura de poesías de Rema Sanguinetti, Sofía Santibáñez, Martín Raninqueo y Ana Claudia Díaz como invitada de Capital. Y la música de Diego Rolón. Poesía y naturaleza creo que se llama el evento, así que bueno, si no estuvieron haciendo en su momento el ritual de la Pacha, pueden arrimarse y escuchar unas lecturas. También mañana se presenta en el Centro de Arte el libro de Cariño Ediciones de Glenda Pocay, se llama Yo con vos quiero todo, y es con entrada libre y gratuita a partir de las 18 horas. Y también viene, desembarca desde Capital el 3 de septiembre en un taller gratuito, también en el Almafuerte, Marie Gowirik, la autora de Un método del mundo, tremenda poeta. Así que, bueno, eso, por si les pinta hacer actividades literarias gratuitas. La verdad que no tengo ningún tipo de vinculación ni con la municipalidad, la estuve criticando hasta recién. Es una cuestión de que sé que tenemos poco... Estás ensobrada, Nadia. Poco, te juro. No, bueno, pero plata, traté de encontrar otro tipo de fecha literaria y encontré eso nada más. Así que, bueno, eso, si tienen ganas de escuchar unas lecturas, arrímense por ahí, que está ahí como... A disposición. Y bueno, la idea era compartir literatura del fin del mundo y estábamos hablando, mientras Neu alentaba en la tribuna, de Fines del Mundo, del fin del mundo de Michelle Nieva, de La infancia del mundo. Que igual vos lo habías leído, Neu, ¿o no? Sí, préstamo de la mismísima Nadia. Es un libro... Qué pesado. No, es un libro muy llevadero que si uno tiene ahí unos ratitos para meterle, la verdad que en un par de sentadas dan ganas de terminarlo. Incluso no te digo que uno lo termina, sino que dan ganas de seguir leyéndolo y pensar también en esa distopía de un futuro de la Pampa caribeña y de la niña dengue. Exacto, sí. El libro es de 2023. Y bueno, nada, es eso, es una distopía cyberpunk en la cual se mezcla todo lo que es la crisis socioambiental, como decía Neue, la Pampa se ha vuelto un Caribe, tiene playa y a su vez hay como organismos que especulan con las enfermedades como el dengue y hay toda una cuestión que hace que nazca en Victorica, en un barrio, digamos, popular, el niño dengue. Hasta ahora le tenemos como el niño dengue, porque estamos en el principio de la novela de Michelle Nieva, que recordemos que, bueno, le hacen un poco de bullying porque es como un monstruoso insecto con el cual su madre no sabe qué hacer a su vez, porque es como que no entiende cómo vino a parir semejante cosa. Y bueno, nos habíamos quedado en que eso, el niño dengue estaba todo bulineado en la colonia de vacaciones. Y nos quedaba leer un pedacito más. Estaba el bully ahí dando vuelta, no sé en qué parte quedaron, pero había uno que personificaba un poco la agresión física y verbal casi contra el niño dengue. Exacto. Vamos por ahí. Estamos por llegar a esa parte. Ah, perfecto. Entonces, arranco. Dice, los chicos sin Dios ni patrón hacían lo que querían y correteaban y jugaban a la pelota o se bañaban y bronceaban en la maloliente playa. Y había uno en particular que, a falta de adulto responsable a cargo, se había vuelto el líder de la manada, al que todos llamaban el Dulce. El Dulce era un niño gordito e hiperactivo de unos 12 años. Su padre trabajaba en una planta procesadora de pollos, y el Dulce, quien a veces iba a visitarlo, se había ganado la admiración del grupo por describir con lujo de detalles cómo degollaban y destripaban a las aves. Mi papá, decía el Dulce, maneja en la planta el Eviscerator 3000, un super robot a control remoto que con solo apretar un botón le mete un gancho por el orto a los pollos y les deja las tripas colgando. En ese momento, un reverencial silencio de respeto reinaba alrededor del Dulce. Lo más loco es que para ese momento los pollos siguen vivos. Para asegurar la terneza de la carne, el truco consiste en desplumarlos primero con vapor hirviendo, después sacarles las tripas por el orto, y es recién al final, antes de separarlos en piezas, cuando los deshuellan. Por eso, continuaba el dulce mientras se tocaba las orejas, la clave es usar tapones porque los moribundos gritos de los agonizantes no te trastornen el cerebro mientras el eviscerator les revienta el ojete. Una vez que terminaba su historia y los otros niños permanecían en silencio, imaginando los alaridos desahuciados de los pollos, el dulce, que ya se había convertido en una suerte de maestro de ceremonias del grupete, los guiaba hacia un rincón apartado del balneario y sin mayores preámbulos se bajaba la malla hasta los tobillos. Hablando de gansos, acotaba. Cuestión que el dulce, a la vista de todos, empezaba a frotarse furiosamente la pija con el dedo pulgar y el dedo índice. Al cabo de unos pocos minutos, frente a la mirada magnetizada del grupo... Bueno, no puedo leer esto. Bueno, nada, lean, no. Bueno. ¿Qué pasa, niño dengue? Le dice el dulce. ¿Te da miedo mostrar la chota? Como el niño dengue no contestaba, sino que encogido en sus cuatro delgadas patas, movía avergonzado con el pico algunos granitos de arena, el dulce se cebó aún más en su prepoteo. Y ahí fue cuando se desmadró la cosa. «¡Miren, miren!», lo señalaba entre gritos el dulce, llamando la atención del resto, absortos hasta ese momento en su onánica tarea. «¡Está eunuco el insecto!». De pronto todos, incluido el propio dulce, repararon en que ignoraban el sentido de la palabra eunuco, pero que por eso justamente funcionaba aún más y mejor. «¡Está eunuco el insecto!». «Mosco enmasculado, artrópodo capado, solo ano tiene el tábano, invértebre castrado». Y después, en coro, como una canción de cancha que lideraba el dulce mientras agitaba su mano cual barra brava, «Bi, chueu, nuco, bi, chueu, nuco, bi, chueu, nuco». Se han escrito, es cierto, miles de novelas de aprendizaje, que lo han pretendido con mayor o menor pericia. ¿Pero es posible dar cuenta con palabras del momento helado en que una criatura acomete, aunque más no sea con confuso o atolondrado furor, el hecho decisivo que hilará en la misma trenza su vida pasada y su vida futura? ¿Esa marca de fuego y de sangre que algunos llaman destino y que acaso le estaba asignado? Lo cierto es que el niño dengue, contrariamente a la reacción que siempre mostraba ante los atropellos padecidos por su condición mestiza, no se angustió, ni deseó estar muerto, ni sus antenitas peludas temblaron de rabia o de dolor. El truculento canto en ronda de los varoncitos liderados por el dulce no arredró ni una gota de su temple. Fue, en cambio, bien distinta la inaudita adrenalina que se inyectó en cada una de las nervaduras de sus alas. Porque cuando el niño dengue puso en la mira de sus somatidios al dulce, quien aún con los pantalones bajos lo señalaba y se burlaba, ya no vio ni siquiera un antagonista, siquiera un par, siquiera un humano. Frente a la temible aguja del niño dengue, no se alzaba más que un delicioso sorbete de carne, un palpitante cacho de morcilla suculenta. Arrastrado por el vértigo de esa nueva e incontenible necesidad, una brusca revelación cruzó las peludas antenas del niño dengue, de forma más clara y lúcida que nunca, pese a la indistinta vocinglería que lo envolvía. El niño dengue, no sin cierta incongruencia, razonó: «No soy un niño, sino una niña, la niña dengue». En efecto, en la especie Aedes aegypti, de la que él o ella eran un ejemplar único, solo las hembras pican, succionan y transmiten enfermedades, mientras que los machos se dedican al hábito mecánico de copular y engendrar. Con alivio, con filial temor, entendió que un error gramatical la acompañó toda su vida, y que si no era el niño sino la niña, jamás podría violar a su madre ni repetir el crimen que sus compañeritos acusaban a su padre. Así, enardecida como quien descubre una verdad que acoquina, la niña dengue se abalanzó sobre el cuerpo desnudo hasta los tobillos del dulce, quien rodó por la arena. Con precisión cirujana, lo inmovilizó. Acercó su pico y, como quien abre una morcilla y se come solo lo de adentro, destripó la barriga. Por piedad o quizás venganza, razonó que no tenía sentido matar a los otros chicos, que ya se habían levantado la malla pero que seguían correteando entre llantos. Solamente los picó. Apenas sintieron el pinchazo, cayeron tumbados y prorrumpieron en la siniestra epilepsia. Ahora solo quedaba huir hacia las playas de Santa Rosa en busca de venganza, asesinar y contagiar a la gente rica y a los turistas extranjeros que tantas penurias le habían causado a su madre y, por transitividad, a ella misma. Bueno. Es muy bueno. A mí me ha gustado demasiado. Es muy gracioso, aparte. Es muy gracioso, tiene eso un poco, bueno, de un lenguaje medio soez que a veces para todo público es más dificultoso de sobrellevar, pero la verdad que engancha bastante y encarna, ¿no? Parte también de un género que está bastante en boga también en Latinoamérica, con grandes exponentes. Totalmente, sí, ya vamos a hablar de otros fines del mundo que se están escribiendo mucho acá en Latinoamérica. Por ejemplo, el fin del mundo más como del orden de los gusanos, que está escribiendo Luis Carlos Barragán Castro, más un montón de autoras latinoamericanas que la están rompiendo, más del ámbito del terror, o sea, Mónica Ojeda, bueno, Mariana Enríquez y demás. ¿Esto va a ser una entrega por capítulos de la infancia del mundo? ¿O vamos a tener que conseguir un ejemplar y seguir leyendo por nuestra cuenta para un poco paliar la ansiedad? No sé qué piensan. Quizás podemos hacer un pedacito de distintas novelas por mes. Eso lo podemos ir viendo. Pueden votar también. Escribirnos a @radionautafm y charlar con nosotros, y también nos cuentan si hay alguna otra literatura de fin del mundo que estén consumiendo. Re, yo en este momento estoy terrenal. No, nada de fin del mundo. Nada del fin del mundo. ¿Qué estás leyendo hoy por hoy? Estoy leyendo, ya te busco bien el nombre. Yo, mientras les digo qué estoy haciendo con mi vida, estoy leyendo un estudio sociológico sobre el Tinder. No sé, me pintó esa, así que también eso. Esta columna se llama Literatura y Chisme, así que ampliaremos, no sé, con qué... ¿Hacemos una cuestión de corrido o querés que hagamos un descanso? Si querés, escuchamos una musiquita mientras Neue piensa o revisa... Tom Wolf. La hoguera de las vanidades. Ah, no conozco. Es parte de una novela que recupera un poco, hablando del urbano, retomando el bloque anterior, reconstruye un poco todo lo que es el Nueva York de los 80, recorriendo barrios por barrio, diferentes clases sociales, desventuras en su momento. Pero bueno, es bastante una radiografía de la ciudad, de un Nueva York que ya no es lo que era, pero que de alguna manera siempre fue como un punto bastante neurálgico de las grandes ciudades de Occidente. Perfecto, muy a tono con este programa. Entonces, Tom Wolfe, y el nombre es... La hoguera de las vanidades. Y lo que estábamos leyendo hasta recién es La infancia del mundo, de Michelle Nieva, de 2023. Vamos con un tema. Lo que vamos a escuchar ahora es la canción. Después dijo que iba a mandar otra, no la mandó, así que vamos a tomar como que esta es la participación de Medo, que además de decirle sí a Conexionado, ¿era? Conexionado, que no estoy de acuerdo con eso, no importa. Nada, nos manda esta canción, su canción del fin del mundo es Levántate o Levantate, seguramente, de Morir en Madrid. We'll be right back. Estamos escuchando todos la cortina de este programa. Recién escuchábamos Morir en Madrid, esta canción de El fin del mundo que nos hacía llegar Medo. Tiene un nombre. Tiene un nombre, pero... Sí, lo saben. Ezequiel, ahí va. Ezequiel. Levantate era el tema de Morir en Madrid que escuchamos recién. En este corte musical de la sección de Nadia, de Literatura de Chismecito, pasamos por la sección de literatura. Estamos repasando un poco la infancia del mundo, uh-huh, de Michelle Nievas, ¿no? Sí, y ahora nos vamos a la ciencia ficción más salvaje, el chisme. Ahí va. Habíamos dicho, ¿cuál es la propuesta para ustedes, por si quieren aportar? Que sepan, primero que nada, que lo que nos cuenten va a ser leído en el anonimato más total. Nos lo llevamos a la tumba. Nos sacan del estudio con las patas para adelante, pero sin el chisme. Lo vamos a decir al aire igual. Claro que lo vamos a decir al aire, pero la gente implicada... Me lo llevo a la tumba, pero lo sí, pero lo decimos. Lo decimos sin ningún tipo de nombre, ni de sobrenombre, ni de nada. Aceptamos chismes, confesiones, declaraciones de amor, declaraciones de otro tipo de sentimientos, de todo tipo... Y de cualquier orden del chisme, puede ser laboral, como puede ser pasado, futuro, me pasó a mí, le pasó a una amiga. Nada, no tenemos límite. Entonces, llega un chisme amoroso al aire de Radionauta. Parece que eran amigos y pasaron cosillas, bueno. Y dejaron de pasar. Qué misterio. Jaja, claramente fue más decisión de la persona en cuestión que mía. Esta persona se hace cargo de que si fuera por esta persona, las cosillas continuaban en el tiempo. Ahora, cada vez que nos vemos o hablamos, no puedo dejar de pensar en abrazarlo, darle un beso y preguntarle, ¿cómo está? Volvamos a leer poesía en el sillón juntos, ¿dale? Jaja, muy largo, me dice, pegale el recorte que quieras. Y después, producción repregunta. Las interjecciones son mortales en la construcción del chisme. Me mató ahí la producción en el medio. Pregunta a producción, ¿nunca más se volvió a tocar el tema? ¿Sentís que haya una tensión con esta persona? Esto, más allá de lo que a vos te pasa, ¿crees? Continúa producción preguntando, ¿que no se va a volver a repetir? Jiji. ¿Volverías a estar con un amichi? ¿De qué grado de amistad estamos hablando? Aclara producción que escuchamos pero no juzgamos. Eso es lo importante de esta sección de... No era que no develábamos. No develábamos. Cada vez es más liviano esto. No juzgamos, decimos no, nombre, las dos cosas. No se juzga ni se devela. No se juzga ni se devela. Me parece que son los dos puntales del chismecito. Por lo menos al aire. Dice esta persona profundamente anónima hasta el día en que me muera. No volvimos a hablar del tema, pero la otra pregunta acerca de la tensión, sinceramente no sé qué responder, porque claro... De su lado hay tensión y no se sabe si la está flasheando, si la tensión es unidireccional o bidireccional. No sabe esta persona si se va a volver a repetir o no. Está como en un misterio total. Y ante la pregunta de si volvería a estar con un amici, contesta, puff. Estoy leyendo la cantidad de Fs que hay en este mensaje. ¿Hay una U o es solo puff? Hay una U. No, es distinto, porque es como... No sé, ¿alguna opinión acerca de esta data que estamos recibiendo? Pará, sin juzgar. Opinen no, sin juzgar. Sin juzgar. El pequeño ahí límite de la opinión sin juzgación. Es un tema espinoso. Me parece como un comentario sin hacer una valoración al respecto. No sé qué más. No sé qué comentar sin hacer una valoración. Claro, al respecto. Hasta ahí llegó la neutralidad. Es difícil cuando uno comparte cuestiones como leer poesía en el sillón con una michi. Uno puede leer simplemente poesía en un sillón o bueno, pueden surgir otras afectividades. Es un buen grado de intimidad el hecho de eso, me parece, compartir un momento de lectura a la luz de un velador, uh-huh, en un sillón, en un mood medio tranqui. Exacto, exacto. Además agrega esta persona que antes veía a la otra persona como re normal y ahora no, que es el peor de los casos cuando alguien te chupa un huevo y de repente no. Desnaturalizarlo. Como ese extrañamiento. Le deseamos mucha suerte a esta persona con este culebrón. Le mandamos un beso y gracias por chismear con nosotras. Buen culebrón. Sí, ojalá nos sigan llegando más. O, sí. O habrá que salir a inventarlo. También. No, esto es nada de ficción, esto es pura verdad. Esto es la radio, viejo, esto es realidad. Esto es radio, la radio es verdad, la radio es real. La radio está re buena, vengo a contarles este chisme. Bueno, suerte con eso, suerte con esa... Es raro igual lo de la tensión unidireccional, yo no la creo. Hay como si hay tensión, hay tensión. Ajá. Es como que, no sé, si no hay tensión y meterle dedo en el enchufe, no hay tensión. Están las dos cosas. Si vos no metés el dedo en el enchufe... Me gustó el concepto eléctrico. No, claro, aplicado. Para que se entienda la tensión. Como que la tensión, la electricidad está, pero para que haya tensión, que vos la sientas, y sí, hay un... Es raro que haya tensión de un solo lado. Si no, no la sentí. No sé si me explico. Acá la productora coincide, es como un punto y medio a favor. Ajá, yo... Y la responsable de redes. Responsable de redes también coincide. Hay muchas cabezas asintiendo. Prendan ese micrófono, prendan ese maldito micrófono. Bueno, entonces le decimos a esta persona que del otro lado hay tensión. Si lo siente, para mí hay tensión del otro lado. O sea, hay una incomodidad, hay un algo. No. Yo he visto a cada persona. Se suma a Aucache. Esto era exactamente lo que quería. Aucache es en esa redonda. Vuelve Sisa al estudio. Vuelve Sisa. Vuelve Sisa al estudio porque se levantó de la silla. Sí, esto. Sí. Dejé mi vermú. Sí, sí. El chisme. Sostén mi vermú. ¿No se escucha? Poquito. ¿No se escucha? Ahí sí se escucha. Ahí, se escucha. Ahí. Tenés que agarrarlo. Es que medio chapar el micrófono. Es un micrófono del rock. El micrófono del rock. No. Vamos a darle la palabra a Sisa, que se levantó. Muy interesada. Se levantó para ir. Opina. No, yo creo que a veces hemos sido educades para ver la tensión donde no la hay también, muchas veces. Mm-hmm, así que yo soy re aburrida, chiques. Yo voy directo al comunicación asertiva. Che, hola, ¿qué onda? ¿Hay onda? ¿Todavía no hay onda? ¿Qué pasa? Y no sé, a mí alguien una vez me dijo, el tiempo es vida y la vida es tiempo. Y yo dije, ay, no me puedo pasar todo este rato rosqueando de una persona, chiques, por favor. Te banco, Sisa. Yo creo que la cuestión es la interpretación de la tensión. Yo creo que ahí sí hay, podés flasharla. Porque vos te levantaste acá al grito de la gente flasha cualquiera a veces. Es verdad. Y entró al estudio agitándola. Sí, sí, la sobrelectura del asunto. Claro, el sobreestudio de la tensión. Pero hay una tensión, hay algo que pasó, hay algo que está de las dos partes. Es raro que el otro sea una piedra. Sí, igual a veces pasa que cuando vos dejás... Cambias un hábito con alguien. Cambias es raro. Un hábito, me encanta. ¿Y por qué hay un hábito? Porque cambiamos, hay un hábito en la forma de vincularse y hay una y de repente es como la retomamos dejó los hábitos, el hábito la anterior. Dejó los hábitos. Es medio raro. Es como va a haber una tensión porque estamos todos ahí como viendo a ver qué onda también. Sí, yo dos cosas pienso sobre esto. La primera. Se ha escrito mucha literatura romántica y cartas de amor y qué sé yo, que viene de gente que la estaba reflayando y que no era correspondida para nada. Puede pasar que no sea correspondido. Ah, pero es un buen manifiesto. Pero la tensión está. La tensión está. Pero, aunque no metas los dedos en el enchufe, la tensión está ahí, vas a ver. Metela. Bien, bien. Y perdón, la segunda, a favor de la tensión, que esto se lo digo a esta persona para que no pierda tampoco las esperanzas, si no hubiera tensión, se hubiera vuelto a tocar el tema. Eso es todo lo que... No, yo creo que hay películas y bibliografías enteras que se resolverían y no existirían con solo preguntar. ¿Pero para qué las queremos resolver? Es la educación romántica que tenemos. Claro. La productora quiere a Sisa siempre. No sabe si en el estudio o que le manda un mensaje por día para resolver algunas dudas. Despejame estas dudas. Preguntalo, amiga, preguntalo directamente. Pero. Bueno, se hicieron las. Vamos a llegar a las 9, las 10, las 11 y las 12. Yo creo que en realidad hemos llegado como al cenit. de este programa. Esto es lo que queríamos con hacer. Con la sección de literatura y chisme, porque bueno, a fin de cuentas es el motor de la historia también. El chisme. El chisme. O la lucha de clases. Yo no me acuerdo cuál de las dos había dicho. Marx. Marx. El chisme, la lucha. Lo sigo pensando. Marx. Yo quiero decir que para la sección de literatura algún día puede venir la Flori, que tiene sus propios fanzines. Obvio. Ya está entre nosotros. Es cuestión de que nada. Se comió todos los chisitos que había. Que deje de comer chisitos. Se ponga a hablar al micrófono. Bueno, nos tenemos que despedir, ¿o no? ¿Será hasta la próxima? Será hasta el jueves que viene. Será hasta el jueves que viene. 19 a 21, otro fin del mundo es esto. Fanzines. Fanzines. Fanzines y chisitos, chismes y sorteos. Sigan mandando sus canciones del fin del mundo. Vamos a hacer una lista, vamos a hacer una lista con todas esas canciones. Vamos a cerrar con alguna, ¿no? Vamos a cerrar con alguna, sí. Seguimos recibiendo canciones. Tenemos una semanita más de gracia para sortear el cuaderno de Fábrica Palmera. Yo quiero ese palmera. ¿Vos querés? Cuaderno. Bueno, estás también participando. La palmera, el cuaderno, todo. ¿Con qué nos vamos, Pablo? Nos vamos con la más corta, porque se nos ha hecho, para no pasarnos tanto, no por eso menos importante, no por eso no vale, y por eso también va a participar, pero además está acá presente. Esta es la canción de Hanna, que ha elegido para el fin del mundo, que por lo que dijo, por lo que expresó, tiene que ver con los pequeños fines del mundo. Así que aplausos. Aplausos del otro lado. Gracias, Flora, por esos aplausos en vivo. Esto fue Otro Fin del Mundo. Nos encontramos el jueves que viene a las 19. Si seguimos estando acá. Hoy dormí muy mal, estuve pesadillas. Para empezar, soñé que me moría. Tengo miedo que esto sea una premonición. Levanté y pisé con el pie izquierdo. Quise bañar, me quedé en el intento. Está limpiando el tanque, el agua se ha sacado. Preparé el café como todas las mañanas. Le puse leche y estaba cortada. Fui a cagar y a terminar, vi que no había papel. Salí al pasillo con la basura y al darme vueltas se cerró la puerta. Y me di cuenta, me quedó la llave adentro. Puedo acostarme y probar después, a ver si tengo mejor suerte. Subo al colectivo que pincha una goma. Me paso a otro pero al rato choca. Sigo caminando y se me cruza un gato negro. Me pongo a rezar arrodillado en el altar. Y el amuleto que cuelga de mi cuello se prende fuego con la vela, se deshizo. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después. Algo me avisa, mejor volver. No hay mal que por bien no venga. Tenerte suerte de mi lado. Pulese, pulese, siempre de mi lado. Pulese, pulese. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.